Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachetti. Bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. Y los saludamos aquí desde el estudio a toda la gente que está aquí presente. Por favor, saluden. Queremos saludar allá a nuestro aquí invitado permanente. Ya no lo sacamos con Naste, ¿otra? Eric León, el amigo de todos, está aquí presente con nosotros en el estudio también. En el estudio también estamos con Sergio Espinosa, el pesimista de siempre. Bueno, siempre tiene que haber la oveja negra en la familia, ¿no? Aquí está el Conchito, el síndrome del hijo menor, el Sergio Espinosa, y también nos acompaña Loreto Montero, nuestra comentarista oficial. Le mandamos un saludo a la distancia a la enferma mental Loreto Rico, que está trabajando. Sí, en el Congreso, que usted no sé cómo se llama. De Comunicación Política. Ese mismo, muchas gracias por recordármelo. Y a Francisca Valdebenito y a Katy Gómez, o Momech. ¿Ven? La oveja negra de la familia. Que están, que lamentablemente no nos pudieron acompañar esta tarde, pero estamos con toda la alegría de día viernes, porque se acaba la semana. Y nos vamos a carretear, les tenemos panoramas, notas del recuerdo, que está un poco actualizada esta vez por Katy Momech. Tenemos Twitter, comentarios del reggaetón, pero vamos a ver en la profundidad del reggaetón, esto sí más adelante, y nuestros secretos. Y para partir, ¿quién se puede olvidar del penal de Caseria? Fue en 1982, han pasado ya 26 años, 27 ya. A ver, estos periodistas sacando cuentas, como por ahí, ¿o no? 80, 2009 menos 1982. 27 nos da eso. Y todavía nos acordamos de esa pérdida de que nos impidió seguir pasar a la siguiente etapa del Mundial, ¿o no? Y nosotros ni siquiera habíamos nacido, nosotros somos generación del 86 en adelante, ¿ah? Por favor, lo dejamos bien claro. 86 en adelante, dije, ok. Pero, y todos nos seguimos acordando y sigue mostrando esas imágenes. Y Katy Momech nos trae los recuerdos de ese penal. ¡Vamos! Permiso, señorita. ¿Estará el doctor? Sí, no me diga nada, soy yo. ¡Yo fui! Cuando Cachureo sacó su hit Pastillas de Amnesia, mostrando una pesadumbrada epidemia que acababa de perder un penal, todos sabíamos a quién se estaba aludiendo con la canción. Porque sí, éramos pequeños. Quizás aún no cumplíamos los 10 años de edad, pero habíamos crecido escuchando la historia de que una vez un futbolista chileno muy bueno se había perdido un penal trascendental en una Copa del Mundo. Carlitos Caselli ha sido uno de los mejores futbolistas que ha tenido nuestro país, pero siempre será recordado por el penal perdido en el Mundial de España 82. Más conocido que el Pato Yáñez, que el Puerto Ordazo o la Terna de Huaiquipán, la hinchada tricolor nunca olvidará que el rey del metro cuadrado por un penal fallido se convirtió en un mendigo. ¿Y por qué es mejor mirarle el lado positivo a las cosas? Y porque, mal que mal, ya han pasado muchos años, Caselli no encontró nada mejor que reírse de sí mismo y de paso echarse algunas lucas al bolsillo con un jocoso comercial para las ochentosas pastillas media hora. En el spot puede apreciarse a un alicaído Caselli regresando a casa luego de que se le perdiera el arco. Apenas entra a su casa, se sienta cerca de donde se encuentra su madre tejiendo para contarle su desgracia. Me perdí el penal, es todo lo que dice, a lo que su madre responde sin inmutarse. No importa, hijo, en 2 semanas más, ¿quién se va a acordar? Que era su error, porque como dice el comercial, hay cosas que no se olvidan, y el penal perdido de Caselli es una de esas. Porque el hincha chileno es así, idolatra, apoya, pero también olvida y castiga. Poco importa que Carlos Humberto haya sido el rey del metro cuadrado, porque hasta el día de su muerte será recordado como el que se perdió un penal. Y para que las nuevas generaciones lo conozcan, solo basta con ver en la televisión el comercial de las pastillas media hora. Esas que saben a Coca-Cola y que supieron valerse de la desgracia ajena para resurgir en el mercado publicitario. No Bueno, ¿y qué importa si Caselli se perdió el penal, ah? ¿Eh? Si total ya... Filo, po, hay que estar aquí en el 2009, donde acá le mandamos un saludo a la roja de todos, que ganó a Ponte Bolivia. ¡Y ante Paraguay! ¡Y ahora viene Venezuela! ¡Y nos vamos al Mundial! ¿O no? No. Síndrome del hijo menor. Les recuerdo, gente, por favor, no odien a Cara de Ballena. Él es buena persona, de verdad. Eric León, ¿nos vamos al Mundial o no? Sí. ¿Viste? Si hasta su apellido lo dice, nos vamos a casar León a Sudáfrica, mía chica. Ya, y ahora nos vamos con un temita que jamás hemos podido olvidar de nuestra diva del pop, Britney Spears, nuestra diva del pop, Kathy Mamet, nos dice Baby One More Time. Al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. Y como soy un ser humano y nos equivocamos, quiero hacer una fe de ratas, porque la canción que acabamos de escuchar es la de Britney Spears, Baby One More Time, pero está cantada por el grupo Bowling for Soup, que si usted no los conoce, como yo, los puede encontrar en la película Freaky Friday o Viernes de Locos, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. ¿Ya? Les cuento que si no nos puede escuchar esta semana, la pasada o la que viene, nos puede bajar a través del podcast en jgmradio.blogspot.com y también unas a nuestro grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted pone Mientras te miras al espejo y nos podrá encontrar. Quiero mandarle un saludo especial a Karina Kealada en tu Mapu, que nos escucha siempre. Por favor, un aplauso. Karina, besos y abrazos para ti. Caca, te amamos. Ya, nos vamos con Sergio Espinosa. Hola, Francisca. No, nada de hola aquí. Chao, Francisca. Bueno, hoy día te vengo a comentar una página de internet llamada tusecreto.cl. Bueno, esta página está en el marco de lo que se ha denominado la web 2.0, que son todas las páginas que cobran vida gracias a los aportes de los usuarios. Las bien conocidas como redes sociales. Claro, las redes sociales, Facebook, Twitter, están dentro de esto que se llama web 2.0, que básicamente mayor participación. La página se llama tusecreto.cl y, bueno, es chilena, pero no es una idea original de nuestro país. Para variar. Así es. Existen varios sitios en inglés que recopilan secretos de la gente y llevan mucho tiempo funcionando. Y en Argentina la experiencia tuvo muy buenos resultados, por lo que decidieron traerla a nuestro país, a Chile. ¿Y esto es como una forma de desahogarse a través de la web? ¿Una cosa así? Claro, en la página ellos la promocionan eso, como una forma de que la gente pueda liberarse de esas cosas que los tiene compungido, esos secretos que... Eso que no te deja dormir por la noche. Claro, eso que no los deja vivir tranquilos para que llegue la calma a sus vidas. Ya. Pueden ellos escribir sus secretos en esta página. Bueno, ¿cómo funciona? Todos los secretos pasan por una aprobación de una administración que uno nunca sabe quién es. Ya. Pero finalmente es como para ver un filtro, para que no pase cualquier cosa, no cualquier cosa esté publicada. Aunque hay que reconocer que uno encuentra cada cosa. De todo, de Quiero todo. Quiero decirle a nuestro radio escucha que Sergio me mostró esta página antes de hacer este comentario y empezamos a ver... Porque ahí hay unos secretos de calibre ya... Sí, mayores. Pero es que mayores queda chico, es una cuestión ya... ¡Para! Porque esto para que la gente entienda, tiene características. O sea, obviamente tú no das tu nombre porque es un secreto. Sí, y esa es una de las de las condiciones que pone el sitio. Está prohibido dar nombres, ciudades o cualquier otra característica que tú logres identificar a una persona. Que puede indicar de quién es el secreto. Claro. Lo único que sí sale es, por ejemplo, el sexo especifica el sexo y el rango de edad, que no sé, puede ir entre los 10, los 14 años, 18, 26 años, o 24 años, 26 y 30 años, más o menos para que uno tenga una idea de parte de quién viene. Tampoco se permiten expresiones racistas, discriminaciones sexuales o de carácter político. Bajo ningún punto de vista se permitirá secretos con los contenidos antes mencionados, lo dice textual en la página de internet. En su línea editorial. Bueno, y las temáticas giran en torno a la infidelidad, es lo que más se repite. Personas que confiesan que se están poniendo el gorro a alguien, de que le pusieron el gorro a alguien, de que creen que le están poniendo el gorro. Ya. Confesiones sexuales abundan, homosexualidad, lesbianismo. Increíble porque hay harto homosexualidad. Así como heterocurioso, podríamos decir. Sí, harto de eso. Y la edad de estas personas son como de 17 años, 15 años, como en la edad. Es que esa es la época de la curiosidad, claro, la curiosidad. Y otra cosa que se repite harto son manías. Pero hay como manías bien cochinas algunas. ¿Cómo comerse los mocos? Claro, o sea, como cosas que no nos andan contando por la calle. Claro. Este lugar está hecho para eso, para desahogarse. Bueno, yo seleccioné algunos que encontré. Hay algunos que son demasiado fuertes. Que los dejaremos para que ustedes los vean en www.tusecreto.cl. Tusecreto.cl. Bueno, aquí tenemos uno de una mujer que es de 26 y 30 años y es romántico. Dice. Dos puntos comillas. Quiero tenerte conmigo, pero estás muy lejos. Me encantan tus manos, tu boca, tus labios. Cómo me abrazas. Quizás cómo harás el amor. ¡Qué mujer! Ay, qué pena por ella. Yo supongo que tú te sentís súper identificado, Sergio Espinosa, con esta mujer. Y ahora nos vamos con otro. Cambiando el tema. Es un hombre de entre 18 y 25 años. Ya. Dice, todos los días ese hombre que yo que ya no considero mi padre llega borracho. Lo odio. Se lo he dicho en su cara que lo odio, que me avergüenzo de tener su sangre. Te odio. Pero eso ya es brigio, ¿ah? Sí. Sí. Pero no es como un secreto, porque si ya se lo dijo al caballero que estoy viendo con él. Claro, pero él necesita que el mundo lo sepa. Claro. Ahí está la gracia. Pero sin saber quién es. Claro. Es súper mística esa posición. Sí. Como tener que gritarlo, pero que nadie se dé cuenta que lo está gritando. Interesante. Interesante analogía que podría hacer para muchos capítulos más de Mientras te mira al espejo. Tenemos otra de un hombre ¿Ya? De entre 10 y 14 años. Bueno, que no sé si está hombre, es como un niñito. Un puber. Un puber. Dice. Ah, prepuber. Claro está. Prepuber. Me encanta comer colacao en Squeak a cucharadas y soplar. Sale como humo de chocolate. Te apuesto que tú también lo has hecho. XD. ¡Qué tío! ¿Quién no se comía el colacao? Claro. Todo el mundo lo hace. Loremón no para de crecer. Oye, yo me acuerdo que cuando mi hermano era chico, mi hermano que ahora tiene 17 años, y cuando tenía como 5, también hacía lo mismo con el colacao, po. Y era divertido porque mi mamá nos tenía prohibido comer el colacao, hacía cucharán. Y le decían, Giovanni, ¿tú te comiste el colacao? No, y tenía todo el bigote negro así de chocolate en la boca, pero era tan tierno porque era chiquitito, no se había dado cuenta. Pobrecito, mamá, mamá. Y un saludo para mi hermana a la distancia. Sigamos. Otra tenemos una mujer de entre 18 y 25 años que dice, lloro mucho por las noches. No. Te amo. También te sentí identificado con ese Sergio. ¿No te estarás pasando por mujer en tusecreto.cl, oye? Ya, otro más de otra mujer entre 26 y 30 años dice. Ah, 26 y 30, ya está crecita ya. Sí. Dice, cuando alguien me elimina de Facebook, me siento súper mal. Ando todo el día pensando, ¿qué le hice a esa persona? Loser. Qué buena. Pero yo creo que ese representa, vaya, por ejemplo, nuestra propia Katy Momench aquí. Yo creo que la pobre de sufrir con si la que la eliminan de Facebook o de Messenger, imagínate, te ponen sin admisión. Sí, de hecho, Katy Momench me llamó hace como 2 fines de semana atrás. Un fin de semana me llamó. ¿Mm? Dijo, Sergio, me borraste de Messenger. Y yo, la verdad, es que ni me había acordado. Bueno, ¿te la borraste o no? Parece que la había borrado, pero no fue intencional. ¡No! No fue para nada intencional. Ya tenemos otro, una mujer de entre 26 y 30 años también, que dice, estoy enamorada de mi mejor amigo. Ya. Y aunque trate de convencerme todos los días de que no es así, no me resulta. Oh, pobrecito. Son tristes. Tenemos un hombre de entre 18... Eso ya no es romántico, es como triste. Sí, aquí hay uno más estúpido. Tenemos un hombre entre 18 y 25 años que dice, voté por Piñera. Eso le podemos decir a este hombre de 18 y 25 años. Bueno, y hay otro que... Y no es que mientras te miras al espejo tenga un carácter político, no, sino que tenemos puta sentido común. Po. Ya, sigamos. Yo hace como 4 años yo conocí esta página y... Ah, es vieja. Sí, es vieja. Yo sí, hace como 4 años me metí. Bueno, hay más de 43 mil secretos. Esa sí, onda. Uno puede estar pegado horas viendo los igual secretos. Es un poco adictivo porque la morbosidad sí, es un poco chileno. Adictivo. Sí, pero hay unos que son demasiado largos, gente que está demasiado... Contenida y se manda unos verdaderos testamentos. Yeah. Hay otros más cortitos. Bueno, yo seleccioné los más cortitos para que fuera más fácil leer, pero hay unos bien grandes. Hay uno, por ejemplo, el otro día leí uno de un tipo que tenía la manía de pasarle la lengua a la tapa del water. Me estás. Sí, decía que incluso en la noche se quedaba dormido pensando... Que quería que amaneciera luego para poder ir a... Porque él lo hacía solo en la mañana. Era un ritual que él hacía en las mañanas. ¿Y qué es eso? Como una terapia, un water terapia. Incluso ¿qué es eso? Después contaba que iba en el metro y le daba asco mirar a la gente porque él pensaba que todo el mundo lo hacía. Ah, o sea, más encima carenalga, porque el gallo languetea los water y piensa que el resto lo hace. Carenalga, literalmente. Ya, también boca en alga. Me acuerdo que hace dos años leí uno que era de un tipo que estaba en segundo año de universidad. ¿Ya? Y contaba que estaban preparando contaba sobre el mechoneo que le hicieron a los alumnos nuevos. Y ahí él decía que se sentía mal porque él guardó caquita. No. Ese es. Popo. Guardó y a los panes que le dieron a los mechones le echó un poquito. No. O sea, ahora él tenía miedo porque decía que si alguien contrae alguna enfermedad. Uy, te cachai ahí, Echericha coli. Bueno, de todo tipo de secretos podemos encontrar, así que nosotros invitamos a las personas que... Con estómago firme, porque por lo que hemos escuchado... Lo van a pasar bien, van a pasar un rato agradable, solo en sus casas, pueden estar leyendo, con amigos, más entretenido todavía. Sí. A que publiquen sus secretos, a que lean los secretos, hay harto para leer, harta confesión sexual, hay harta manía, así que... Bueno. Yo propongo que ahora nosotros digamos algunos, los que estamos aquí, que contemos algún secretillo. Ya vos, parte. No, parte tú, Francisco. Vamos a una canción. Yo no tengo secretos. Por suerte la radio no tiene cámara, si no estarían viendo la cara que estoy haciendo. ¿Qué secreto puedo tener? No sé, ¿cómo voy a saberlo? Secreto es un secreto. Pucha, pero den ejemplo, porque no... Sergio, parte tú. ¿Alguna manía? Mi secreto es que estoy enamorado tal como lo estaba hace un año y medio. ¡Chan, chan! Este es para ti, este secreto es para ti. Ya, Loremon, te toca. Si todos sabemos tu secreto, no me hagas decirlo. Dilo, Lore. No, no puedo. No puedo, hermano. ¡Dilo! Ya lo diré. Pero no va dirigido, no voy a decir. Obviamente es no, nombre. No, igual hay que mantener un cierto anonimato. Mi secreto es que te tengo cualquier gana. Estoy consternada. Así, ya, esa onda. Ya, esa el onda. Amigo de todos. Amigo de todos, Eric León. No, no me vengáis con esa cuestión, porque si no tú venís invitado, secreto. Si tú venís invitado, mínimo que cooperís con la guerra de interactividad del programa. Ya, tira tu secreto. Aquel día en que ustedes me vieron con esa persona. ¿Qué es? Yo no estaba ebrio. Todo el mundo sabe que es Carolina Rocco. ¿Dónde quedó el anonimato de los secretos, por favor? Ya, ya, yo voy a decir mi secreto. Sí, sí. Mi secreto es dos puntos comillas. Ey, tú, chico del gimnasio, me gustas. Ya. Bueno, ahora nos vamos a ir a un tema que tiene que ver con esto de internet, con la informática, la web 2.0. La web 2.0, con esto de la infidelidad que se comenta harto en tusecretos.cl. Este es un tema de Jorge Drexler, que sale en su disco que se llama 12 segundos de oscuridad. La canción se llama La infidelidad en la era de la informática. Aquí, mientras te miras al espejo. Aquel mensaje que no debió haber leído, aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado. Pero no tuvo ni tendrá la sangre fría, ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Oh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina. Y tarde o temprano, nada es secreto en los vericuetos de la informática. De la informática. Leyó a mordiscos en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba, sintiendo claramente el riesgo, el desatino de la pendiente aquella en la que se deslizaba. Y en tres semanas que parecieron años, perdió las ganas de dormir y 5 kilos. Y en flashbacks de celos aún siguen llegando las frases que nunca debió haber leído. Ah, ah, ah, ah, ah. En esa espiral la lógica duerme, lo atávico al fin sale del reposo. No hay contraseña, prudencia ni pin que aguante el embate de un cracker celoso. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina. Y tarde o temprano, nada es secreto en los vericuetos de la informática. Tarde o temprano, nada es secreto, nada es secreto. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. ¡Bravo! Y como ustedes saben, todas las semanas les tenemos panoramas para que ustedes no se queden en su casita y se cumpla la misión de mientras te miras al espejo. O sea, que mientras nos escuchas, tú te empieces a maquillar, empieces a ver qué ropa te pones, o si eres hombre, a revisar la ropa sucia para ver qué poleras también es de onda. ¡Ya! Les cuento que este mismo viernes 12, o sea, después de que escuchen nuestro programa, hay una fiesta en Lo Contador. Sí, en el campus Lo Contador de la Universidad Católica. Ya, es de la Universidad Católica, lo sabemos, los Ponticatos, Ponticuicos, como sea, pero está súper buena. Este es Monseñor Carlos Casanueva 0335 y tiene un valor de 2 luquitas para los hombres y 1500 para las mujeres antes de la 1 de la mañana y 3000 para los hombres y 2000 para las mujeres desde la 1 de la mañana. Les cuento que en esta fiesta van a haber piscolas de medio litro toda la noche y roncolas a 500 pesos con una sola monedita, usted obtiene la roncola. Y un asado de bajón, o sea, ¿qué más quiere? Y esto con música, con entretención, regalo, fiesta, hasta el del 1, oye. Así que les repito, hoy viernes después del programa se me van a Monseñor Carlos Casa 90335. Y si se van al tiro, van a tener que pagar 2 luquitas si son hombres o 1500 si son mujeres. ¿Ya? Y ahora nos vamos con una nota de Francisca Valdebenito. Usted sabe que Francisca Valdebenito es nuestra periodista especialista en las nuevas tecnologías y soportes del Internet. Y hoy nos trae un soporte que es un poco antiguo, pero que recién está pegando en Chile, que es el Twitter. ¡Vamos! Si en algún momento pensaste que Facebook era invasivo, claro está que todavía no conoces el arte de Twitter. Las mentes ingeniosas que colapsan la web con nuevas plataformas cada día idearon este espacio que sería algo así como un microblogging, pero micro, en el cual respondes a una sola pregunta, ¿qué estás haciendo?, en no más de 140 caracteres. Twitter comenzó como un proyecto de investigación y desarrollo de un pequeño grupo startup de San Francisco, en marzo del 2006. Al comienzo fue usado solo por los investigadores hasta que finalmente fue lanzado al público en octubre del mismo año y desde ese momento el sitio comenzó a ganar varios adeptos. ¿Pero de qué se trata específicamente Twitter? Ya sabemos que escribimos y le contamos a la gente lo que hacemos, pero ¿cuál es el fin de todo esto? A mí todavía no me queda claro. Pero en fin, cada persona que tiene una cuenta en Twitter actualiza lo que hace. Estas actualizaciones se muestran en la página del perfil del usuario y son enviadas a las personas que han decidido recibirlas. Estas personas que pueden y quieren leer todo lo que tú haces son tus seguidores. Asimismo, tú puedes ser seguidor de quienes te siguen y de muchos más. La idea es simplemente contarle al mundo, minuto a minuto, lo que haces, lo que piensas o lo que quieres hacer. Si bien se duda de su finalidad y su utilidad, yo de hecho lo dudo, este sitio aumenta masivamente sus usuarios, transformándolo así en uno de los líderes de los microblogging. Aunque a veces realmente parece esquizofrénico leer todo lo que hacen tus amigos o que tú escribas a cada minuto lo que te sucede, Twitter tiene varios usos dignos de ser mencionados. Ya es habitual ver en las noticias que promocionan su Twitter, y es así como ya muchos medios, por no decir todos, cuentan con este espacio. De este modo es posible el seguimiento de noticias en directo, la transmisión de charlas y ponencias y el intercambio de opiniones durante un acontecimiento. Por ejemplo, en el foro de internet del 2008 se cruzaron muchas opiniones a través de este sitio. Sin duda que así como decíamos la semana pasada que Facebook era adictivo, Twitter no se queda atrás, porque para muchos de sus usuarios ya se ha transformado en algo imprescindible. Muchos señalan que a través de este medio pueden conocer mejor a la gente que siguen y a su vez quienes los siguen pueden saber muchas cosas de ellos. Así se presume que dentro de unos 5 años más, Twitter se convertirá en una herramienta de comunicación esencial. Sin embargo, por ahora sigo pensando que no es más que un espacio invasivo. Pero ahora sí puede servir para algo útil. Si tú ya tienes una cuenta en Twitter y te la pasas escribiendo lo que haces y leyendo lo que publican tus amigos, no esperes más para escribir lo que estás haciendo ahora, escuchando mientras te miras al espejo. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo de la 104.5 FM y nos vamos al tiro con un temita. Esto es Hey Baby del grupo No Doubt de su disco Rocksteady, aquí en Mientras te miras al espejo. Secret eyes, taking it in, try to be feminine with my makeup bag. imagine all the same. Misfit, I sit lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty ways. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal, with a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. Nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal, with a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say, hey, baby, hey, baby, hey. Aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl. Y quiero escuchar al público de este estudio. Les cuento que si no nos pudo escuchar la semana pasada, la anterior o a lo mejor esta, baje nuestro podcast a través de jgmradio.blogspot.com y háganos subir en el ranking de los programas de la Radio Juan Gómez Millas. Sí, porque nosotros no nos bajamos en cada computador de la universidad. Ya. Y les cuento que también tenemos mail súper fácil, mientras te miras al espejo, @gmail o gmail.com, y nos manda sus saludos, las canciones que quiere escuchar, algún descargo contra mí, contra Sergio porque es muy pesimista, contra Eric León porque quiere que ya no venga más al programa, o no sé, lo que usted quiera. Ya. Y ahora partimos con el comentario y nuestra comentarista oficial, Loreto Montero. ¿Cómo estás, Loreto? Bien. Vamos a hablar hoy de el reggaetón. Sí, porque nosotros también hablamos de reggaetón, no somos tan alternativos como dice la gente. También perreamos. Sí, obvio, obvio. ¿Que sabes qué? Yo quiero decir algo, que dígalo. Yo cuando empezó esta moda del reggaetón y todo, yo juré así como, yo jamás voy a bailar esta cuestión. Jamás, porque no, encima mi alma feminista me decía, ¿cómo voy a bailar esta música que tiene letras machista y sexista, etcétera? Y de verdad yo pensaba que jamás lo iba a hacer. Pero he llegado a la conclusión de que, o sea, pescáis el ritmo y tú puedo, o sea, omitir las letras y pescáis el ritmo nomás y te dejas llevar. Y te dejas llevar. Aparte, cuando roncola en el cuerpo, ¿qué más le vamos a pedir? Sí, o sea, pues, o sea, un sí, reggaetón está. Ahí. El perreo ahí a flor de piel. Obvio. Y vamos a hablar sobre aparte, todo de... Aparte, lo somos latinos, tenemos la sangre caliente, nos gusta bailar. Obvio, obvio. Vamos a hablar sobre todo de las letras del reggaetón, porque han causado bastante polémica a nivel como latinoamericano. Pero para partir un poco, o sea, les voy a hablar un poco acerca de la historia del reggaetón, porque mucha gente como que ya todo el mundo lo baila, ¿cachai? Pero nadie sabe cómo nació. Sí, o muy poca gente sabe, muy poca gente en realidad le importa. Entonces, bueno, el reggaetón es un ritmo súper latinoamericano, que tiene influencias de hip hop principalmente, de salsa, de un ritmo que se llama champeta y del merengue house, que es como una... Merengue house. Merengue house. Y se dice que partió con unas fiestas como en Latinoamérica, donde los DJs pescaban los discos de reggae, porque también tiene influencias de reggae, por eso se llama reggaetón. Pescaban los discos de reggae y los pinchaban al revés. Yeah. Los ponían a 45 revoluciones por minuto, que es como una velocidad especial, y ahí sonaba más rápido y hacían que el reggae en el fondo fuera mucho más bailable. Y bueno, esto yo supongo que sobre todo en el país de Puerto Rico, porque claro, igual el reggaetón es súper boricua. Sí, pues que hay como un debate en torno al origen del reggaetón, que algunos dicen que nació en Panamá y otros dicen que nació en Puerto Rico. Al menos en Panamá se dice que se origina del dancehall reggae y que comienza a principios de los 90 con canciones yeah. de rap en español y de fuerte contenido como sexual, erótico, ¿cachai? Y machista. Y sí, y bastante con violencia y todo. Y en Puerto Rico se consideraba el reggaetón bastante under, porque por todas las letras que eran súper fuertes, poco más, y se traficaban los jóvenes los discos de reggaetón, y se hacía más que nada compilaciones. Una de las primeras compilaciones que surgió fue una que se llamaba Playero 37, así se llamaba el disco, y se hacía como a nivel súper como artesanal, po. Este yeah. fue el primer disco comercial, y también aquí colaboró, por ejemplo, Daddy Yankee, que a partir de ahí ya se empezó a hacer famoso. Uh-huh. Y bueno, o sea, otras cosas con las que está relacionado el reggaetón es harto con las pandillas. Yeah. Sí, por los gangsta y las crew. Claro, claro. Y de hecho nació por eso también en Puerto Rico y en Panamá, por todos lados, así súper caribeños y todo. Claro. Sí, es cosa de escuchar las canciones. ¿Se han dado cuenta? Así como típico la canción de Wisin y Yandel o de cualquier otro reggaetonero, como que empiezan Looney Tunes y empiezan a tirar todos los carteles o grupos sí, que representan. Po, sí. Y empiezan a tirar como consignas, que yo me acuerdo que me mataba la risa con ese de Wisin y Yandel, así medio millón de copias. ¿Quién le importa cuánto vendía? Así. Es que lo que pasa es que allá se formaron como pandillas de los DJs que tocaban en distintos discos, y cada uno tenía como grupos de coristas, y los tipos se hacían canciones y se tiraban así como palos entre ellos, ¿cachai? Claro, si se formaba una guerra entre ellos. Sí, pues se formaron rencillas y todo. Es innegable, por ejemplo, la guerra que existe entre Don Omar y Daddy Yankee, sí, de quién es el rey del reggaetón. Es una batalla ahí dentro del mundo reggaetonero. Y bueno, ya en el 2000, o sea, ya a fines de los 90 se pensaba, al menos en estos países, en Panamá, en Puerto Rico, por estos lados, que ya el reggaetón estaba muriendo, porque, no sé, la gente como que ya no lo pescaba mucho, pero en el 2000 tuvo como un resurgimiento a nivel uh-huh. así latinoamericano, e incluso pegó también en Estados Unidos, en las partes latinas. Y los primeros que fueron, que empezaron a llenar estadios con música reggaetonera fue el dúo puertorriqueño Héctor y Tito, que eran los que que cantaban Baila Morena. Esa, ah, ya, perfecto. ¿Sabes? Perfecto. ¿Se separaron? Se separaron. Eso no lo sabía. Qué triste. Un minuto de silencio para el... Héctor y Tito. En verdad no. Bueno, y... La frase era baila morena, perreo para los nenes, perreo para las nenas. Para que conozcamos un poco el contenido. Claro, o sea, canciones. Analicemos también que esto tiene contenido, no es una cosa sí, así. Sí, obvio. Echa al aire, onda, ya voy a hacer un reggaetón, tres palabras y el... No, claro. Escuchar a la papa, no, esta cuestión tiene contenido. O sea, perreo para los nenes, perreo para las nenas. O sea, igualdad. Porque no es solo para un sexo. Equidad de género en las canciones de reggaetón. Qué profundidad del reggaetón. Estoy anonada. Bueno, y las canciones de reggaetón, como todos sabemos, son bastante bailables, y mucha gente lo ha criticado así musicalmente, que igual yo encuentro que es como una maldad criticar musicalmente el reggaetón. Sí, es música bailable, así que voy a empezar a buscar calidad. Así pero como... igual es innegable que todos los reggaetón son iguales. Por ejemplo, tipo cuando están haciendo el carrete con reggaetón en la casa al lado, siempre se escucha el... Tum, el bajo, sí. Y es igual, sí, pues es súper repetitivo y las letras también son bastante, tienen rimas súper pegadizas como para que la gente en el fondo se identifique y se aprenda las canciones y la andes cantando todo el día como imbécil, que a mí en realidad me pasa y eso que no me gusta mucho este estilo, pero bueno. Pero innegable, es como por ejemplo, a mí me pasó hace poco con este de la de Yankee. Un llamado a emergencia, baby. Pero pegado. Yo vi el no video. Podía, no podía parar de. Oye, pero llamado a emergencia. Con la gasolina. Y llamado a emergencia el video, no sé si lo han visto, pero. Es ordinario. Oh, es que yo quedé impactado. Y no porque sea feo, sino porque está mal hecho. Es que es demasiado chistoso. Y Dayan, que ahí se la juega como actor. Como, de fondo no estamos escuchando Mía, ¿ah? Por si acaso, para que ya la bajen. Download Mía. Claro, y bueno, hay las letras son las que principalmente han causado más polémica en cuanto al como sí, al porque son que... porque igual no dicen explícito, pero no, sí, algunas son súper, o sea, explícitas. Sí, en esa canción de Wisin y Yandel, esa que trae la toalla porque te va a mojar. ¿Qué es eso? No, pero tengo una de Daddy Yankee y dice: mami, pon la olla que aquí está tu caldo. Oh. Así nomás, vamos, y guau. Y así. Say my name, no, my y name. Sabes que, de hecho, en algunos países, por ejemplo, en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, prohibieron algunas canciones de reggaetón porque por el contenido. Mucho. Sí, era mucho. Y los videos también los han prohibido y ha recibido bastantes críticas en este sentido porque al menos uno cacha también aquí en Chile que mucha gente, cabros chicos, adolescentes, cantan canciones. Muy, sí, pues están esas cuestiones. Muy sexuales. De, ¿sabes? Ay, como dame por tra, una cosa así. Sí. Tra. ¿Por dónde? Tra. Eso, oye. ¿Qué hola, hermanito? O sea, ya. De más que te gusta, pero así como hacerlo popular y masivo, controlemos un rato, o sea. Sí, sí. No, y no sé, a mí me molesta un poco. No, y también está la alusión ahí como al sexo oral, con la cuestión de las paletas. A todo lo sexual. Pues acá tengo otro ejemplo que es de Tego Calderón. ¿No? Tego Calde. Y la canción dice, se llama Guasa Guasa, y dice, ey, es que yo sé que le gusta cómo yo lo meto. Para mí, tú estabas más al palo cuando estabas con el otro prieto. O sea, incitando la infidelidad también, esa onda. Y a estos locos ni siquiera le importa que la cara sea grande, sea chica. También no, está ese, no me importa que usted sea mayor que yo, yo la quiero en mi cama. Con mil versiones. Ah, con mil versiones, esta parte. Uno, dos, y creo que tres y cuatro. Hay una que canta La Caballota. Obvio. La Caballota, perdón. Eric Leo, por favor, acércate, comente que esa cosa, La Caballota. La Caballota, una insigne reggaetonera, vieja, como 40 años, una mujer, la única mujer así como que se desempeña en el ámbito del reggaeton, también sacó una versión de la canción esta, El Mayor Que Yo, pero ella le dio una vuelta y le puso así, no me importa que tú seas menor que yo. Para darse cuenta. Claro, porque ella es la señora Robinson. Pues. Pero ella, la que no tiene una canción, dice es que estoy suelta como gavete. No es ella. ¿No es ella? No es ella. ¿Quién no, es? Porque esa es como una, no, esa es como una colaboración, una canción. Entonces ella no es la suelta. No, como gavete. Oye, y a propósito de estar suelta como gavete, hay como que el reggaetón impuso todo un lenguaje, porque ocupa varias palabras populares que de Puerto Rico y Panamá, y en el fondo de dónde se originó. Y hay incluso diccionarios en internet de reggaetón para poder entender. Y ahora que hablan de estar suelto como gavete, significa esto, según lo que leí, estar dispuesto a todo. Así como que dispuesto así. Open loco, mind. Claro. Open mind o open todo. Ya. No vayamos por eso. Lare, por favor. Queremos ser somos señoritos y señoritas acá, decentes. Y para, sí. Oh my gosh. Estoy sonrojada con estos temas que estamos hablando. Sí, demasiado sexual. Bueno, y hay otras palabras, por ejemplo, como presea, la canción es presea es estar cerca del contrincante en básquetbol. Tiene como, es que como tiene mucha influencia del hip hop y los hip hoperos así de norteamericanos, claro, juegan harto básquetbol. Entonces presea viene como de ahí, ¿cachai? Pero en el mundo del reggaetón es como estar cerca de la pareja. Como el roce. Claro. O sea, todos sabemos que hay harto roce cuando se baila reggaetón. Claro, el perreo. O sea, el perreo chacalonero, ¿no se acuerdan de ese? ¡Oy, que era fuerte! Oh, sí, era peruano. Hasta que choque el hueso, decía el perreo chacalonero.

y no se ha ido. Y ahora en la fiesta no hay caso. Solamente se baila reggaetón. Claro. Y si no ponís reggaetón, la gente se indigna. Sí. No, si es brígido. Y bueno, hay otras. Estábamos hablando de las letras del reggaetón y de que ya han impuesto como un lenguaje reggaetonero. Que de repente uno no cacha, pero igual uno la canta y todo. Y... sí, y se emociona. Obvio. Sobre obvio. Todo si tenés tres piscolas encima. Totalmente. ¿Y si tienes un amor no correspondido que. Ya, que llega Sergio la canción? Ay, ¿no? Sergio escucha esas canciones acostado. Y llora. Y llora. No, yo escucho FM2 y lloro. Ah, sí. Las noches de depresión de Sergio Espinosa son escuchando FM2. Acostado en posición fetal en su cama. Así que, por favor, si usted no quiere que Cara de Ballena sufra, acójalo. ¿Ya? Acójalo. Ya, vamos. Sigamos. Y otras, bueno, parte del vocabulario reggaetonero, yo así como muy inocentemente estuve buscando en internet porque yo soy... no cacho mucho esta onda. Eres inocente. Que, sí. Aparte Loreto es ñoña, entonces le gusta, sí, buscar aquí la etimología, encanta, la palabra. Entonces, apliqué y busqué en Google y encontré palabras como arrebatado, que es como el estar en la cima por drogas, así tal cual. Ah, estar volado. Sí, totalmente. Y de hecho eso es uno de los problemas de que, bueno, aquí yo creo que la gente así como más, no sé, más conservadora le da, tiene problemas con las canciones de reggaetón. Claro, porque habla mucho de estos temas así como sin ningún pudor, sin problema en el fondo, porque habla también de... del ambiente de violencia y de los barrios bajos, ¿cachai? Es que ahí no hay pudor porque eso es lo que ellos viven. Sí, y po. Eso es lo único que saben. Entonces, ¿de qué van a decir? Si al final, después, cuando Daddy Yankee y Don Omar se hicieron multimillonarios, hablaban sobre su plata. Cantan de lo que les pasa en la vida, po. Claro. Otra palabra es donqueo. Yo no sé si la han escuchado. Donqueo. Donqueo, sí. Hay una canción de Don Omar que se llama Donqueo y viene del inglés dunk, que es como pegar, eso es todo. Y otras cosas son otras palabras, están como gasolina, que hace referencia al alcohol, fantasmeo, que es como algo extraño, y también se ocupa mucho. Oye, mami, el fantasmeo. Muchos anglicismos, como le pegan, le meten ahí su spanglish en las canciones. Sí, brígidamente. Sí, sí, como coming soon, no sé. The party. Y han alcanzado tanto... Por ejemplo, es tan fácil como los Looney Tunes o los Benjamins. No son los Benjamines, son los Benjamins. O sí, Daddy. Daddy Yankee. Joe. Sí. Bueno, y el reggaetón en realidad ha alcanzado tanta fama, como todos sabemos, que hay muchos artistas que han empezado a tomar la fórmula del reggaetón y a pesar de que nunca ellos habían hecho reggaetón, ahora se meten también a hacer canciones de reggaetón como Shakira con Alejandro Sanz, que era un gallo que cantaba puras baladas. Entonces saca... Me carga Alejandro Sanz. A mí también me carga. Pero... así que no me tire comentario. Bueno. No merece comentario en mi parte Alejandro Sanz. Y Shakira también se pegó harto con el reggaetón. Bueno, ahí con sus caderas locas. Sus ella... caderas no mienten. Sí, claro. Mis caderas Hips no mienten. Hips don't lie. La tortura. Esta otra con la Beyoncé. Ah, tú vas la razón. Beautiful Lie. Sí. Beautiful Liar. Sí. Liar. Con el gringo, pues Sergio. También existe el reggaetón evangélico. Sí, por el toda reggaetón la cristiano. Razón, que... Toda la razón, porque no todo, el reggaetón es, no todo el reggaetón es sexual. Si al final las cosas son los compases y el beat, sí, el ritmo. Po. Ahora se ha agarrado más que nada como un medio musical para expresar, no sé, para hacerse famoso o como los cristianos para dar a conocer sus doctrinas y todas sus... Pero es que también hay que decir, este reggaetón cristiano es evangélico. Así que estos gallos agarran todo lo que pueden para meterte a Jesús. Sí, po. Y no, no es que yo tenga algo contra lo evangélico. O sea, no es que aquí tengamos algo para él. Yo solo digo que ocupan cada soporte que tienen para hacerlo. Ya. Terminados con el reggaetón, no, entonces. Yo creo, lo único reggaetón. Que quiero decir es que hay que, no sé, hay que bailar nomás el reggaetón. Sí, y no ponerle atención a sus letras ni nada. Hay un baile y no hay que tomárselo tan en serio tampoco. Sí, hay que dejarse llevar. Bueno, Loreto Montero, muchas gracias por este comentario y nos reencontramos la próxima semana. Y ahora seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Milla, 104.5 FM y en internet www.radiojgm.chile.cl. Y les tengo más panoramas, les cuento que el sábado 13 de junio, o sea, mañana, hay una fiesta Boogie Mondo en Remix Sound System que les lleva Electrofunk, Boogie Groups, Black Music y Electro Chantas. Desde las 11 de la noche en el Club Casa Esquina, San Agustín 339, esquina Barros, Melipilla. Es un poco lejos, pero miren la música que vamos a tener. O sea, y es gratis hasta la 1 de la mañana, y después cuesta 3 luquitas y media, pero con cover. Si la cosa no va tan caro tampoco. Y ahora nos vamos un temita y después les volvemos para contarles más panoramas. Este es un placer, no es un placer culpable, es un placer agradable que tengo. Esto es Kanye West de su disco 808 en Heartbreakers. No sé cómo decir 808, por eso lo digo así. Esto se llama Paranoid con Mr. Hudson. Yeah, that's a good paranoid. Why are you so paranoid? No. Don't be so paranoid, no. Don't be so. Baby, don't worry about it. Hate it, don't even think about it. You worry about the wrong things, the wrong thing. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. Tell me right now, you really wanna spend your whole life alone? A little time out might do you good, might do us good, for we be done for good. Cause I can make it good, I can make it hood, I can make it come, I can make it go. I can make it high, I can make it fly, make it touch the sky, hey, maybe so. All of the time, you be up in mind, check it through my cell phone, baby, no. You wanna kill the vibe on another night, here's another fight, oh, here we go, oh, here we go. Baby, don't worry about it. Lady, we'll go out to the floor. Anyway, they don't know. My God, they'll never know. Never know. You wanna complain about the nights alone. So now you're here with me, stress of gratitude, leave that attitude way back at home. Yeah, you see him look, baby, let him look in your cold looks, cause we look cold. Yeah, you heard about all the word about, don't worry about what we can't control. All the talk in the world, lost in the world, till you finally let that thing go. You wanna check into the Heartbreak Hotel, but sorry, we're closed. Baby, don't worry about it. Baby, we'll go out to the floor. Anyway, hey, don't know. To the floor. My God, hey, you'll never know. Never know. Anyway, don't know. They don't know. My God, they'll never know you. Baby, don't worry about it. Baby, don't even think about it. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things. Bueno, chicos, es hora de despedir el programa, pero antes que nos vayamos les cuento que mañana, mentira, pasado mañana, domingo 14 de junio, finaliza el 13º Festival Internacional de Documentales FIDOX desde las 15:30 horas en la Sala Lastarria 90, la Sala de Cine de la Universidad Católica, en la Cineteca Nacional y en el Goethe Institute. Así que para mayores informaciones, www.fidox.cl. Y nos vemos la próxima semana, chiquillos lindos todos. Aquí, en Mientras te miras al espejo, visite nuestro Facebook y descargue nuestro podcast a través de jgmradio.blogspot.com. Pásenlo bien, pórtense mal, eso sí, siempre con protección. Y nos vemos la otra semana. ¡Chao, pescado! La actualidad cultural y las anécdotas del mundo de la música es lo que puedes escuchar semana a semana en Radio Juan Gómez Millas. No olvides sintonizar Mientras te miras al espejo o descargarlo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.